¿Ha sido usted hostigado por ser un cristiano? Tal vez alguien le haya insultado o tratado sin respeto debido a su fe en Dios. Es incómodo ser marcado y ridiculizado por su fe, pero no debemos sorprendernos cuando venga la persecución. A través de la historia, los cristianos han sido perseguidos por su creencia en Dios. Pero como descubriremos hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, podemos descubrir un gran gozo al saber que la persecución nos identifica con el Señor. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado Felices son los hostigados. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para continuar estudiando juntos la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos algo que se ve cada vez más en el pueblo de Dios, todo este asunto de la persecución y el hostigamiento. Y es inevitable que esto suceda cuando nos comprometemos a seguir a Cristo. Vamos a aprender que hay una felicidad especial prometida a los que sufren de esta manera. Espero que usted pueda seguir con nosotros para esta lección importante. Creo que animará mucho su corazón. Busque ahora su lugar en el capítulo 5 de Mateo y los versículos 10 al 12 para comenzar nuestra lección. Llegamos a la última de las bienaventuranzas. Esta se halla en Mateo 5:10. Esta va a ser la que recibirá tratamiento más intenso de parte de nuestro Señor. Tal vez porque necesitamos más estímulo en esto que en lo demás. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, nuestro Señor sale de la categoría general y cambia el pronombre del neutro los al específico ustedes o vosotros, según la versión de la Biblia que usted esté leyendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jenny Adams vive en Perú como misionera. Ha estado ahí por 34 años. Ha ministrado fielmente como maestra en la Escuela Bíblica Misionera en Trujillo y en otros pueblos distantes. Conduce su propio vehículo y a menudo recoge pasajeros que necesitan un aventón al pueblo o de regreso a sus casas en las aldeas y poblaciones, porque el de ella es uno de los pocos vehículos que circulan por ahí. Su decisión de llevar a una joven un día fue más que simple rutina. La joven había asistido anteriormente a la escuela de la misión y su padre era el pastor de la población y frecuentemente pedía que la llevaran. La señorita Adams ni siquiera sospechaba que el hermano de la joven procesaba cocaína y usaba a su hermana para transportar la droga. Las leyes del Perú consideran a la persona culpable mientras no se demuestre que es inocente. En el caso de Jenny, los periódicos rápidamente explotaron la historia intentando desacreditar el esfuerzo misionero extranjero en el país. Una pastora protestante norteamericana ha sido descubierta sin duda alguna. Decía la crónica de un periódico que no hay mejor manera ni más rápida para llegar al cielo que la cocaína, droga que puede desatar un divino vuelo. La Guardia Nacional capturó a Jenny Adams y halló casi 4 kilos de cocaína en su vehículo, dejado ahí por su pasajera. El reportero seguía diciendo, nadie sospechaba que sus verdaderas actividades eran traficar drogas y la pastora de almas no pudo ofrecer ninguna explicación coherente. Con sorna, se le tildó de misionera de cocaína y las autoridades la detuvieron sin ninguna consideración a sus largos años de servicio en el país. Después de 20 días de arresto, dejaron en libertad a la señorita Adams, pero no sin que antes ella y la obra misionera sufriera la humillación a manos de testigos falsos. Otras personas la ridiculizaron, y ella se preguntaba de corazón si algún día lograría recuperarse. era absoluta y totalmente inocente de toda acusación, pero después de todo lo que se dijo, de todo lo que publicaron los periódicos, ¿qué diferencia hay? Y aquí tenemos a Jesús diciendo, «Bienaventurados los que padecen persecución». Les dije al principio de esta serie que estas son afirmaciones extrañas. Son afirmaciones que son difíciles de entender. Nadie quiere ser perseguido. Nuestros ojos naturales no ven ninguna dicha en que alguien nos denigre, nos castigue en la prensa o en persona. Casi todo mundo quiere agradar a los demás y quiere contar con la buena voluntad de sus vecinos. Es realmente difícil comprender cómo pudiera haber algo de bienaventuranza en eso de ser perseguido. Es más, si usted lo piensa con detenimiento, si los cristianos son la clase de personas que ordinariamente creemos que son, ¿pensarían ustedes que una buena persona como esa recabaría un elogio? ¿No pensarían ustedes que la gente en realidad no querría vivir de esa manera, viendo la manera en que vivimos y dándose cuenta de que hay una vida mejor? Por lo menos no vendría y diría, ¿sabes? No concuerdo contigo en todo, pero en realidad respeto tu vida y la manera en que vives y tu moral y todo eso. De vez en cuando alguien lo hace, pero la mayoría de las veces no es así. Estoy seguro de que ustedes mismos se han preguntado a veces por qué sufren persecución los buenos. Sin embargo, el Señor nos dice aquí que hay alegría y dicha en eso de entrar en la categoría de personas que son perseguidas. Es más, 2 Timoteo 3:12 dice, «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Suena como si no hubiera escape. Es como la enfermedad. Usted puede decidir si la contraerá o no. La Biblia dice que una persona que decide vivir por Dios va a enfrentar oposición. Recuerdo haber leído en el Nuevo Testamento acerca de los discípulos y cómo salieron a su mundo y alguien dijo que ellos habían trastornado el mundo. Ese es realmente el problema. Cuando uno lo piensa, para el mundo, el cristiano anda de cabeza. No comprenden nuestros valores, nuestra moral, nuestra consagración y por eso a menudo recurren a lo que las Escrituras nos dicen aquí en Mateo 5. Quiero pedirle que me acompañe mientras hablamos de estos versículos. Número 1. La razón para la persecución. Por favor, tenga cuidado en esto. Dice en Mateo 5, «Bienaventurados los que padecen persecución». Y luego, ¿qué dice a continuación? «Por causa de la justicia». Más adelante dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa de Cristo. Así que la persecución de la que está hablando aquí, la clase de dificultad y tensión, es la que se relaciona con haber vivido una vida recta y haberse identificado con Jesucristo. Una vez presencié una dramatización titulada El complejo de persecución. ¿Cuántas personas conoce usted que tengan un complejo de persecución? Piensan que todo lo que les ocurre es porque están siendo perseguidos. A veces tenemos que encarar la realidad de que la tensión que nos acosa se debe sencillamente a lo que estamos haciendo. Recuerdo haber oído de un individuo que fue a ver a un psicólogo porque alguien le había dicho que sufría de un complejo de inferioridad. Esto realmente le fastidió. El psicólogo lo examinó y luego le dijo, «Tengo malas noticias para usted. Usted no tiene un complejo de inferioridad. Usted es inferior». A veces oigo a personas decir que alguien les está persiguiendo. Me cuentan por qué razón les están persiguiendo y me acuerdo de 1 Pedro 4:15 que dice, «Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno». A veces usted puede meterse en serios problemas simplemente porque está haciendo el mal. Y si resulta que usted es cristiano, piensa que lo persiguen porque es cristiano. No, la persecución es por causa de la justicia y por causa de Cristo. Y esto nos lo pone muy claro que tiene que ver con ser perseguidos y odiados solo por ser seguidores de Jesucristo. Si nos metemos en problemas porque hacemos algo malo, no tenemos derecho de apropiarnos de la bienaventuranza que promete este pasaje. Usted está siendo perseguido cuando vive para Dios, hace lo correcto y a pesar de esto, la gente le acosa y hostiga en su trabajo o en la escuela o colegio si usted es un estudiante. Pensé en esto al preparar este mensaje, porque todos nuestros hijos asistieron a escuelas cristianas. Es posible que algunos de ustedes también tengan hijos en escuelas cristianas y piensen que en ellas no habrá nada de persecución. Pero esperen un momento. Si usted asiste a una escuela cristiana y trata de vivir por Cristo en serio, va a recibir lo mismo que recibirá en cualquier otra escuela. Es el mundo en que vivimos. Tal vez no sea tan cruel, tal vez sea más sutil, pero eso duele más porque viene de personas de quienes menos usted lo esperaría. Así que lo que el Señor dice es esto: hay algo que ocurre cuando usted trata de vivir para Dios y es justo y santo. ¿Por qué ocurre esto? Porque usted se convierte en la conciencia social del ambiente en que se desenvuelve. No tiene que decir nada. No tiene que decir ni media palabra acerca de Jesucristo. No tiene que dejar tratados en el escritorio de todo el mundo. No tiene que leer su Biblia durante el receso para el almuerzo. Lo único que tiene que hacer es andar normalmente y ser diferente. A la gente no le gustan las personas diferentes. Quieren que ustedes sean exactamente como ellos porque así lo aceptarán. Cuando estudiaba en el seminario, trabajaba para la empresa Illinois California Express. Era peón de carga. Era el mejor empleo para ganar más dinero en menos tiempo y así podía tener más tiempo para estudiar. Trabajaba todos los días de 3 a 8. Cargábamos camiones. La mayor parte del tiempo me tocaba estar al extremo de la plataforma de carga atando llantas. Es el trabajo más sucio. Tenía que tirar las llantas dentro del remolque y luego atarlas para que no se movieran. Nunca pude figurar cómo mis compañeros de trabajo venían con pantalones vaqueros y camisetas blancas y al irse a casa, por la tarde, todavía se iban con la camisa blanca y ni siquiera una gota de sudor. Sus pantalones todavía sin arruga. Trabajando todo el día en una compañía de carga, observé cómo sucedía. Determiné que esa no era la manera en que debía trabajar un cristiano. Así que empecé a actuar como normalmente lo hago, con mi propia personalidad tipo A. Y a lanzar llantas a derecha y a izquierda. Por supuesto, pronto tenía la ropa y la cara cubierta con el hollín de las llantas. Sudaba como mandado. Un día el presidente del sindicato vino a verme. Se acercó al camión y me dijo: «Hijo, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo». Le pregunté: «¿Qué quiere decir?». Me dijo: «No puedes seguir haciéndolo». Le dije: «¿Y por qué me dice que no puedo seguir haciendo lo que hago?». Me dijo: «No puedes seguir trabajando como has estado trabajando». Le dije: «Mire, me pagan por trabajar. Yo solo quiero cumplir mis horas y luego irme a casa». Me dijo: «No, no puedes hacer eso. Haces que se vea mal lo que estamos haciendo. Eso no nos gusta. Así que mejor deja de hacerlo, o si no, te meterás en serios problemas aquí». ¿Hacía yo algo malo? No. Sencillamente estaba tratando de rendir un día honrado de trabajo y descubrí algo en cuanto a trabajar. Si uno trabaja realmente duro, el tiempo pasa volando. Si uno se queda sentado tratando de figurarse cómo no hacer su trabajo, las cosas son diferentes. No es que me encantara el negocio de camiones de carga, no era mi actividad favorita, así que quería terminar mi trabajo lo más rápido posible. Pero lo hacía de corazón. Nunca dije media palabra. No critiqué a mis compañeros por lo que hacían. Simplemente hice lo que pensé que Dios quería que hiciera, rendir un día honrado de trabajo, y de súbito me vi en problemas. Nadie me hablaba. Me iba al salón donde almorzábamos y nadie quería sentarse conmigo. Me convertí en una persona non grata porque me perseguían por causa de la justicia. De eso es de lo que hablamos. Jesús dice que cuando eso ocurre sucederán tres cosas. Usa tres palabras para describir el proceso. Dice que le vituperarán. La palabra vituperar es una traducción de una palabra griega que quiere decir darle los dientes a alguien. Se le usó en la crucifixión de Jesús, como dice Mateo 27:44. Se burlaban de él, le escarnecían, se mofaban de él, le vituperaban. Es echarle algo a la cara de alguien, insultarle con saña, con palabras viles, crueles, con sorna. Así que no solo nos van a echar de los grupos en que éramos parte cuando nos convertimos a Cristo, también nos endilgarán toda clase de insultos. La gente dirá cosas de nosotros, usando palabras nada gratas cuando nuestros nombres salen a colación. Lo hicieron en los días de Cristo y cuando una persona vive una vida justa y santa en Cristo Jesús. También lo harán en nuestros días. No digo esto porque debamos andar por todos lados como una pandilla de aspirantes a mártires. Lo digo porque así es. Así son las cosas. Si ustedes viven por Jesucristo, no esperen que todo el mundo los elija como el empleado del día. Probablemente no le darán ese premio. Luego dice, y os persigan. Me recuerda lo que el apóstol Pablo hacía antes de convertirse al cristianismo. Solía salir de cacería cazando cristianos. Los perseguía por todas partes. Cuando fue salvo, se hallaba en camino a Damasco para perseguir a más cristianos, encerrarlos y ponerlos en la cárcel, perseguirlos. Jesús dijo que ustedes son bienaventurados cuando viven una vida justa y santa y se identifican con Él, porque cuando lo hagan, les insultarán y les perseguirán. La persecución ha estado con nosotros desde el principio del mundo. Volví las páginas de la Biblia y noté que Caín asesinó a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Los hermanos de José le persiguieron y le echaron en una cisterna. A Moisés lo insultaron vez tras vez. Samuel fue rechazado, menospreciaron y persiguieron a Elías. Nehemías fue perseguido y difamado por construir los muros de Jerusalén. Y Jesucristo, quien fue el testigo fiel de Dios, fue matado por los mismos a quienes vino a salvar. Esteban fue apedreado, Pedro y Juan echados en la cárcel y Santiago fue decapitado. Todos los apóstoles sufrieron en martirio porque llevaron el Evangelio de Cristo a su mundo y lo llevaban consigo por donde quiera que iban, predicándolo a todo el mundo. ¿Qué obtuvieron por eso? Todos, excepto el apóstol Juan, murieron como mártires, muertos por su fe, y Juan acabó en el exilio en la isla de Patmos, anciano y desalentado. ¿Por qué? Por hacer lo correcto ante Dios. ¿De dónde sacamos la idea de que si uno hace lo que es debido, todo va a marchar viento en popa y resultar bien? Recuerdo que un día, uno de mis hijos, todavía adolescente, me dijo, papá, aprendí algo esta semana. La vida no es justa. A muchas personas les lleva toda una vida aprender eso. Esa es una maravillosa verdad. ¿Quién dijo que se supone que la vida debía ser justa? El problema es que tratamos de juzgar la vida a partir del medio ambiente en que vivimos y el contexto del aquí y el ahora. Y Dios nos va a llevar un poco más allá que eso, mediante este pasaje, en un momento. Entonces, la Biblia dice que son bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Suena eso contemporáneo? Dicen toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Son cosas que no merecen mencionarse. Ellos las inventan. ¿Han notado ustedes lo creativas que pueden ser las personas cuando se trata de destrozar a alguien? Hacen todo lo imaginable para inventarse nuevas cosas. Y algunas veces lo único que uno puede hacer es quedarse pasmado por su capacidad creadora de decir cosas malas respecto a usted. Ustedes no creerían las cartas que recibo de algunos que me oyen por la radio. La mayoría son maravillosas y amables. Pero una vez recibí una carta, poco después de que había contado en un programa lo que nos ocurrió cuando mi hijo David estaba en la secundaria. Hubo una ocasión cuando llenaron los árboles de nuestro patio con papel higiénico 10 veces seguidas. Así que una noche reuní a algunos de los compañeros de mi hijo y le desenvolvimos 72 rollos de papel higiénico en los árboles del patio de la muchacha que había estado aterrorizándonos por las pasadas 3 semanas. A poco de contar la historia, recibí una carta de alguien que la oyó. Si usted cree que ha sido alguna vez regañado, debía haber leído esa carta. Este tipo averiguó cuánto costaba cada rollo de papel higiénico, lo sumó y me dijo que yo había gastado todo ese dinero en forma insensata y que debía haberlo enviado por las misiones y que cómo me atreví a predicar en la radio después de eso. Luego decía que había ido a hablar con su pastor y que su pastor convocó una reunión del personal de la iglesia y les dijo, quiero que sepan que esto jamás me va a suceder a mí, por lo menos no en esta iglesia, si es que alguno tiene interés en seguir trabajando aquí. Yo sencillamente estaba participando con mis hijos en sus juegos con sus amigos. Nadie fue arrestado. Nadie vino a nuestra casa a reclamarnos. Pero este tipo se sentó para escribir 3 páginas a máquina para decirme todo lo mal que me había portado por haber echado papel higiénico sobre los árboles de la casa de aquella joven. ¿No es increíble cómo algunas personas pueden soltarle los perros? Se inventan toda clase de cosas solo porque están furiosos. realmente siento pena por los hijos de aquel individuo. Si algo he aprendido con el correr de los años en cuanto a ser cristiano, es que no se puede tomar todo tan en serio, amigos. La vida es seria, pero eso no quiere decir que tenemos que pasarla por entero haciéndole la vida miserable a todo el mundo. La Biblia dice que va a haber algunas características. Les van a insultar, les van a perseguir y van a decir toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Hasta aquí no hay muchas buenas noticias en lo que leemos. Lo bueno viene más adelante. Jesús dice que hay algunas recompensas por la persecución. Muchas veces, cuando estamos atravesando dificultades, cuando no comprendemos las cosas que nos ocurren, sea enfermedad o problemas con alguno de nuestros hijos, o el colapso financiero de nuestra empresa, la pérdida de un ser querido, un divorcio, en realidad, nuestra actitud mental es vital en el proceso. Usted no puede decir qué cosas le van a suceder, pero sí puede determinar cómo va a responder cuando le ocurran. Usted no puede determinar qué acción va a tomar, pero sí puede determinar cuál será su actitud. Jesús le dice aquí cuál debe ser su actitud cuando le están haciendo pedazos en su trabajo. ¡Gócese! ¿Regocijarse? Así es. ¿Por qué? Número uno. La persecución es un elogio. Perseguir a una persona es mostrar que se le toma tan en serio que se le considera digna de ser eliminada. Nadie persigue a alguien que sea tan inútil, ineficaz e indeciso. La persecución se desata solo contra la persona cuya vida es tan positiva y real que es considerada peligrosa en la sociedad o en su lugar de trabajo. George Bernard Shaw dijo que el mejor elogio que el mundo puede tributarle a un autor es quemar sus libros. Entonces están diciendo que sus libros son tan poderosos que hay que eliminarlos antes de que puedan surtir algún efecto. Recuerdo haber visto una película sobre un equipo de fútbol. Uno de los jugadores sentado en el extremo de la banca no era muy bueno. En realidad, era bastante malo. Ni siquiera debería haber sido incluido en el equipo. El entrenador estaba tratando de determinar en qué posición podía jugar y siempre estaba encima de él, siempre presionándolo. Cada vez que había algo, el entrenador le estaba criticando por algo. Un día se quejó. El entrenador le dijo, «Hijo, da gracias a Dios de que no te dejo tranquilo. ¿Qué tal de estos otros jugadores a quienes nunca les hablo? No tengo ningún plan para ellos. Si no te dejo tranquilo, es porque tienes potencial. Y voy a acosarte hasta que mejores y desarrolles todo el potencial que veo en ti». Si usted está en algún equipo atlético y el entrenador parece haberle echado el ojo, es porque piensa que usted tiene potencial. Si no le dice nada, entonces es cuando debe realmente empezar a preocuparse. La persecución es un elogio. Sé que habrá personas que me están oyendo que dirán que jamás nadie les ha molestado por ser cristianos, que simplemente les dejan tranquilos. Me preocuparía eso más que si los persiguen. Si usted jamás recibe metralla por su fe, tal vez su fe no está todavía en el filo. La persecución es un elogio. La persecución dice, en efecto, que lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo es tan poderoso y tan vivo que la gente se altera y quiere eliminarme. Número dos. La persecución le identifica con Cristo. Es prueba de que usted está en el lado debido. En Mateo 10:22 leemos estas palabras. «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». En cierto sentido, Jesucristo es un rey en exilio. A nosotros, que somos sus seguidores, con frecuencia se nos ve con profundo desdén. Nos identificamos con Él aquí y ahora, y naturalmente, al identificarnos con Jesucristo, nos metemos en problemas con el mundo. Si persiguieron a Jesús, ¿por qué piensa usted que no será perseguido si se identifica con Él? Note lo que dice aquí en el texto bíblico. Dice que los profetas recibieron el mismo tratamiento. En toda la historia, desde el principio de la fe cristiana, toda persona que no ha tenido temor de levantarse por Jesucristo y hablar de su fe, ha recibido metralla, ha sido metido en la candela. En cierto sentido, cuando somos perseguidos, es nada más que una certificación de que estamos viviendo por Cristo, que estamos haciendo cosas que hacen una diferencia. Predico todos los domingos. Me encanta predicar de las cosas buenas y positivas que hay en la Biblia. Hay muchas y las creo. pero la Biblia también tiene algunas cosas difíciles. A veces, mientras estoy leyendo un pasaje como Romanos 1, me digo, Dios, ¿tengo realmente que predicar esto? Preferiría no hacerlo, pero predico. Con frecuencia recibo notas y cartas de gente a quienes no le gusta esto. Conozco a personas que a veces dejan estas cosas sin decir, ¿cuál es mi alternativa? Mi alternativa es ser un hombre de Dios, decir la verdad de Dios, enseñar la palabra de Dios, decirla tal cual es y dejar que Él se encargue de ella. No tengo que defender la palabra de Dios, lo único que tengo que hacer es predicarla fielmente. Espero que este mensaje sea de aliento para ustedes que se encuentran en esa clase de presión. Tal vez esté sentado en su automóvil, en el estacionamiento de su trabajo, preguntándose qué enfrentará al tratar de vivir su vida cristiana. La palabra de Dios tiene estas palabras de aliento para usted. Dice, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros». Pero que no sea por ser usted odioso, sino por vivir con honor para el Señor. Y sabe, cuando vive como cristiano, su vida lleva un sentido de condenación a los que no viven de esa manera. Y esto irrita a los demás y les hace hacer todo lo que puedan para hacerle la vida difícil a usted. Hablaremos más de esto mañana. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los hostigados. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.